se ha demostrado que definitivamente las empresas en manos de los privados funcionan mucho mejor. Ahora, también es importante decir que hace 15 días, no este martes que pasó, sino martes en 8 atrás, pues hace 15 días, en 2 martes atrás, se formó un convenio importante, en este caso con PDVSA Agrícola, donde el proyecto es etanolero y algún central del PDVSA Agrícola van a ser en una asociación estratégica manejado con algunos grupos azucareros del sector privado. Yo creo que eso es bastante importante y es importante reconocerlo, que no va a resolver, definitivamente no vamos a resolver el problema del azúcar a corto plazo, pero indudablemente si se mantiene una política de esa naturaleza donde nos podamos entender gobierno y empresarios, pues yo creo que eso sería muy conveniente para el país.